3, 2, 1, empezamos. Bueno, tengo que reconocer que hoy estoy muy nervioso. No hace falta. Pues estoy ¿Para qué? nervioso porque para mí es una entrevista muy importante la que vamos a hacer hoy al Lama Wang Chen. Y la primera pregunta que a mí se me hace un tanto difícil es, ¿de ti o de usted? Ti, tú, Ti. Exacto. tutear. Te digo que se me hace difícil porque para mí hay veces en que yo me propuse que en el programa hablar de tú a todo el mundo, porque entrevisto a gente de diferentes ámbitos y demás. Pero hay momentos en que incluso se me hace a mí difícil plantearme cómo le voy a hablar de tú, ¿no? Sí, Me sí. genera cierto respeto, pero por otra parte pienso, pero si esto va en contra de pensar que todas las personas somos iguales, ¿no? Y digo, voy a preguntarle directamente a Wang Chen. No, en realidad todos somos igual, sí, todos somos gran hermanos, decimos, ¿no? Pero ya socialmente hay unos, ok, presidente, ministros, todo tal, tenemos que decir honorables o no sé, muchos títulos también mejor algunas veces usar, pero en realidad, mejor es que más cercano, ¿no? Tú y está. Perfecto, pues entonces aún va a ser más fácil para mí. Wang Chen, primero tengo que agradecer a Bea García, que es quien nos ha puesto en contacto. Me pensaba que iba a ser mucho más difícil conseguir la entrevista, pero la verdad es que entre el contacto con Bea y que de la Casa del Tíbet me lo habéis puesto tan fácil, aquí estoy preparado para hacer un montón de preguntas. Sí, estamos aquí para preguntar y responder. En el caso que sea, últimamente, mayoría de gente no tiene tiempo. ¿Sabes? Una hora casi, una entrevista, podemos hablar muchos temas y sobre todo, un tipo de mensaje. No sé, según tus preguntas, voy a intentar máximo posible responder. Yo, como ha visto Wang Chen, tengo la libreta vacía de preguntas, pero tengo el corazón lleno de preguntas. Eso me gusta, Tengo muchas sí. cosas preparadas para preguntar. Y en primer lugar, has hecho referencia al tiempo. Y creo que es algo importante para conectar también con nuestra paz y con nuestra tranquilidad, ¿no? ¿Cómo ves el tiempo en Occidente? ¿Cómo llevamos el tiempo en Barcelona? ¿Cómo? Paz y felicidad es un punto que todo el mundo busca, sin diferencia de qué nacionalidad, qué continente vive y quién somos, qué nivel de, no sé, estatuto, condiciones de vida. En el caso que todos nosotros, incluso los animales, también queremos vivir en paz y felicidad. Pero difícil, un lado. Sí, imposible no es. Difícil en sentido que donde tú vas a vivir en una montaña, o que en Montserrat, o Montseny, o no sé, entonces hay menos, no sé, molestia, ¿no? Y así que tú puedes conseguir más paz. Ahora, gran ciudad, como Madrid, como Barcelona, entonces hay ruidos, hay vecinos, ¿verdad? Que algunas veces buenos vecinos, algunas veces vecinos muy, muy mala Sí, cara, ¿sabes? sí. Siempre, cada día mala cara pone. En el caso, es eso triste. Tu primera hora sale a trabajar y después un vecino no saluda, aunque tú saludas y ellos no responden, entonces, ¿qué está? En el caso que gran ciudad tiene que tener mucho ánimo y mucha, ¿verdad? Que, aceptación. Y eso es la felicidad, como hablando un poco de tu pregunta. Entonces, ya, no solo los católicos pueden felicidad y los musulmanes sufrimiento tampoco. Entre musulmán, entre budismo, entre hindú, judío o católico, cristianismo, con cualquier cosa, religiosos, puede tener derechos para vivir bien. Aunque los políticos ateos también tienen derechos y busca un tipo de felicidad y paz. Pero, ajá, eso no es algo exterior, es algo interior. Ajá. Y ahora mismo en Navidad, ya sabes, ya llegando dentro de unos días Navidad. Todo mundo busca felicidad exterior. Corte Inglés, supermercados, sí, para comprar, para regalar y buscando made in China, ¿sabes? Sobre todo, sí, ahora regalos, todo es muy barato, busca más barato que sea, eso es made in China. Pero, otro lado, sí, made in China tampoco dura mucho, ¿sabes? No tiene calidad. Por lo tanto, calidad de la vida es importante también, ¿sabes? ¿Y qué es la calidad de la vida? Calidad de la vida quiere decir que no importa dónde tú vivas, qué piso vive, qué calle vive, ¿no? Pero tú mismo, tú eres tú. Entonces tú mismo, desde por la mañana, un momento tú abres tu despertador o como sea, tú abres el ojo y ya está. ¡Wow! Estoy vivo, ¿no? Estoy vivo, gracias a Dios, a Allah, Buda, quien sea, ¿no? Entonces estoy vivo, qué suerte, ¿no? Un día más voy a hacer bien, voy a salir, voy a sí, saludar todo, voy a intentar ayudar si es necesario a alguien, si no, por lo menos hoy voy a ser significativa en mi vida. Ajá. No voy a enfadar, no voy a engañar a nadie, no voy a molestar a nadie. Hoy quiero ser buen día. Aunque está lloviendo, buen día. Aunque es nublado, buen día. Aunque está mucho sol, también buen día. Esa es la cosa. Pero si yo intento no enfadarme, ¿no me puede producir más enfado el no tengo que enfadarme, no tengo que enfadarme, cada vez me enfado más, no tengo que enfadarme? ¿Hay algún truco, algún secreto, algo que nos pueda ayudar a tener esta actitud de la que estás hablando? Sí, enfadar. Enfadar ni tu pareja, tus hijos, tus vecinos. Nadie gusta cuando tú estás enfadando. A ti mismo, cuando te enfadas, No me gustó nada, es tú verdad. pierdes tu paz interior. Totalmente. Tú no puedes sonreír mientras tú estás, ajá, enfadado, ¿sabes? Y después, aquí hay un momento en tu casa, si tiene un perro o gato, momento, tú estás en paz, pero gato disfrutando contigo, corriendo, subiendo encima del sofá, aunque no es permitido, pero ellos saben que no está enfadado, no me pegará, no me hará nada. Ellos captan la, ¿no?, energía. Y después, aquí hay momento, si tú tienes mal humor, enfadado, los perros, gatos tampoco acerca a ti. Esto quiere decir que cuando persona agresivo, persona mal humor, por supuesto, tiene menos amigos, amigas, e incluso yo siempre digo, ¿no? Si no sea tan simpático, incluso navidades familiares no va a invitar, ni cena de Nochevieja, ¿sabes? Porque si tú estás mala cara siempre, en un mal humor, y después siempre enfadado, y otras familias están celebrando un poco de fiesta, ¿no? Y después tú no ríes, no sonríes ni saludas, porque para ellos es muy pesado. Por lo tanto, decimos que enfadar, no enfadar, es difícil también, pero tenéis que saber es las desventajas del enfadar. Así, cada vez tú intentarás enfadar menos. Y contradicción de enfadar es que, sí, simpático, amor y compasión también, ¿sí? Cuando tú tengas buen corazón, ¿sí? Entonces ya todos los vecinos, sí, te quieren, ¿sabes? Y sí. Voy a poner un ejemplo, a ver si me ayudas. Yo he tendido la ropa y el vecino ha hecho una colada con lejía. Entonces le ha caído toda la lejía a mi ropa. Yo me despierto y veo toda la ropa que antes era oscura a manchas de lejía. ¿Cómo hago yo para que no me suba el calor en el cuerpo Aunque no le diga nada al vecino, aunque pueda entender que el vecino, pues, se ha despistado, ¿no? Pero ¿cómo hago yo con ese calor que me está subiendo de ver de golpe toda mi ropa manchada? Sí, entonces, no, eso es muy práctico también, porque un lado es real, porque pasa mucho a vecinos esto, ¿no? Y yo no tengo experiencia de esto, pero ya nos pasó también de arriba cayendo aguas o sí, basuras o algo tirando abajo, nos llega. Pero nada, si es seco, muchos polvos son secos. Entonces tú, sí, muevas un poco, los polvos sale y no hace falta. Pero si es mojando, si lejía, no sé, cosa tal, jabón, todo esto, entonces, verdad que tú, otro remedio es la cojas otra vez y otra vez lavadora. Es decir, que al final lo que nos estás diciendo es que actuemos de una forma práctica y no nos quedemos pegados en el enfado, ¿no? Eso es lo práctica. Si el vecino no tiene mala intención de hacer esto, ya vecino ya ha hecho esto sin saber, sin notar. Entonces tampoco tiene culpa tanto. Si alguien ha hecho intencionalmente, entonces, uy, esto tiene que pensar algo. ¿Y qué Ya, porque. hacemos? Vamos a imaginar que el vecino dice, ahora te voy a ensuciar la ropa, ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Hablamos con él? ¿No hablamos? ¿Cuál sería No, la...? eso está ya. Entonces tiene que hablar. ¿Por qué quieres asociar? ¿Para qué sirve a ti? ¿Ah? ¿Tú estás feliz? Haciendo mal a otro, tú estás feliz. Entonces, a ti, encima de tu piso, si ellos hacen para ti, ¿tú qué será? ¿Qué va a pasar a ti? Igual imaginar, meditarlo. Para hacer algo malo es fácil. Pero si alguien hace malo a ti, tú puedes aguantar o no. Pregúntale y él se irá a enfadar a más que uno mismo, ¿no? Entonces, así hay. Importante es que hablar. Tenemos que enseñar mucho, porque muchos vecinos, mucha gente, son buenos, pero mucho ignorante también hay. ¿Qué quiere decir ignorante? Ignorante quiere decir, no sabe si alguien está molestara, enfadara o no. Ellos no piensas. Y después solo piensa yo, a mí, a mí, a mí. Ahora cerrando, porque todos los vecinos, no como antes, ¿no? Hace 50 años, sí, una puerta tendrá un candado, una llave. Ahora, ya cuando veis gran pisos, una puerta puede ver dos o tres llaves de seguridad Sí. y gente no confiar uno u otro y cada tiene más miedo, ¿sí? Y después, en ese caso, antes, invitando vecino al vecino a tomar café, tomar algo, hablar y partido de fútbol, mirar junto. Esto antes había, ahora este tipo de cosas. Perdido, ¿sabes? Ahora es cada uno es solo. Tú llega, abre puerta y cerrar dentro también, porque no tiene confianza, ¿no? Eso es lo que es triste. Y muchos pisos grandes, años vive y no conocido vecinos. ¿Y por qué crees que hemos perdido la confianza? Por eso, ¿por qué? Esa es la situación actual donde vivimos, ¿no? Todo muy superficial, cada vez más superficial, ¿sí? Antes el corazón, corazón, comunicando. Ahora es solo la sonrisa falso, ¿sí? Y después cada uno es el yo, más egoísta cada vez. Entonces cerrando. Y cada uno tiene ahora, hay mucha tecnología, ¿no? iPad, iPhone. Después televisiones, todo esto, y después no hace falta hablar con. Y cada uno mirando, sofá, y después televisión, abres programa, pero no hay muchos programas que te gustes, Es que ahora me ha recordado, yo veraneo en un pequeño pueblo de Valencia, bueno, de Castellón, que se llama Villores, Es un pueblo muy pequeñito, de a lo mejor 13 o 14 habitantes en invierno, que en verano pues son 100 o ciento y pico. Y siempre hemos dejado las puertas abiertas. Y yo cuando era pequeño siempre me sorprendía y pensaba, ¿cómo puede ser que la puerta esté abierta todo el día? Y a lo mejor nos íbamos de casa y la casa se quedaba abierta con la seguridad y la tranquilidad de que no pasaba nada. Y a lo mejor entraba algún vecino, abría la puerta y nos gritaba a ver si bajábamos. Y si no había nadie, pues se iba. Cerraba la puerta y ya está, ¿no? Y siempre quedaba la puerta abierta. Y como más grande es la ciudad, más pestillos, como dices tú, ¿no? Más candados ponemos a las puertas, ¿no? Sí, eso es la toda parte del mundo ya está pasando, no solo en España, ¿sí? Y eso es la lástima a un lado, ¿vale? Antes un vecino, si falta café o sal, pides sin vergüenza, porque con mucha confianza pides, pedir al vecino, el vecino un día si falta algo azúcar, pide otro. Eso es como familia vivimos, ¿no? Antes. Ahora, en Tíbet, como tú dices, tu pueblo pequeño, ¿vale? Pero en Tíbet también, antes, ni existe también cantados. Antes, ¿no? Está abierto total. Y Claro. después, ahora es también cambiado, ¿no? Tíbet, Claro. como ya tibetanos. Ya, tienen miedo a los chinos. Claro, claro, claro. Y después cantados ponen, porque los chinos pueden meter en cualquier sitio e incluso llevar todas las cosas, y porque ellos son más potentes, más poderosos que nosotros, ¿no? Claro. Luego hablaremos de los chinos y hablaremos del Tíbet, porque tengo aquí también tu biografía que se llama Lejos del Tíbet, que escribió María Teresa Pous y que está escrita como si la escribieses en primera persona, muy, muy, muy interesante. Luego hablaremos de ella. Pero antes me doy cuenta que llevamos 15 minutos de entrevista y aún no te he pedido que te presentes. Yo ya he dado por supuesto de con quién estábamos hablando. Wang Chen, si te pregunto, si te pido que te presentes para que nuestros oyentes sepan quién nos está hablando de no enfadarse, quién nos está hablando de confiar en los vecinos y quién nos está hablando de todo esto, ¿qué nos dirías? Bien, bien, no soy nada importante, pero soy un humano en este mundo que nació en Tíbet, soy tibetano, no soy chino, ¿sabes? Porque mis padres, mis abuelos son tibetanos, tibetano, y después nací en Tíbet, pero ya está, cuando ya 4 o 5 años los chinos entraron a Tíbet con armas, fusiles, y después ya, ¿verdad? Que, fracaso del Tíbet, con arma y sin arma, ¿sabes? Sí, mataron 1.200.000 tibetanos, murieron 1.200.000. Entonces, incluso mi propia mamá, madre, también murió. Ha sido víctima de los chinos, ¿no? Yo no recuerdo a mi mamá. Bien, después ya exiliado, ¿no? Exiliado mi papá, Bonaparte, y después nos llevaron, nos salvaron nuestra vida y llevaron a través de Himalayas a Nepal, a India. Entonces, cruzado, ok, después no tenemos nada. Y después yo mismo, 5, 6, 7, 8, hasta 9 años, mendigando en las calles de Katmandú y India, ¿sí? Paramos un momento allí. ¿Cómo fue esa etapa en la que estuviste mendigando con 5, 6, 7 años? Aquí, que es una edad en la que se protege muchísimo a los niños, ¿no? Seguramente si hay madres y padres escuchándonos esto, se pondrán las manos en la cabeza con 5 o 6 años mendigando. ¿Qué recuerdas de esa etapa? Sí, pero aquel momento, ¿verdad? Que pasó bastante, como situación, pobre, ¿no? Pero no va a guardar este tipo de. No sabemos si es hacer rencor a los chinos, ¿sabes? Esto todo pasó por el gobierno chino, ¿no? Que invadió. Por tanto, hemos perdido nuestra tierra, nuestra casa, bienes, todo ya dejado. Solo cuerpo y alma ya salvaron, salido. Y después, aquel momento, pero ha sido en indios. Los indios, son pobres, pero son muy buenos, ¿no? Que nos daba comidas, nos daba rincón para dormir en calles, ¿no? En el caso, recuerdo, solo es poquito, es la duro, duro, fue pero ahora no recordamos tanto. Pero aquel momento pequeño, ¿no? 6, 7, 8 años, como ya pasó en India, y ahora nos valoramos más donde estamos ahora. Cuando hay niños en calle, mendigando, en según qué países, tercer mundo, entonces nosotros recordamos, qué pena, qué pobre, yo también ha sido esto. Entonces tú tienes ganas de dar algo, ¿sabes? Eso, un recuerdo de pequeño, y sobre todo ha sido muy, muy amable al gobierno indio y pueblo indios, y sobre todo Dalai Lama, por supuesto, ¿no? Sí, en tu caso nos dio mucha ánimo, mucho consejo, ¿no? Consejo, muchos consejos espiritual y ser buena persona, sobre todo, ¿no? Y no perder nuestras esperanzas. Porque entonces, después de la invasión de China, que invadió el Tíbet, con todo el sufrimiento que eso provocó, como dices, India os acogió, India acogió a parte de los tibetanos, mediando con la mediación del Dalai Lama y demás, ¿no? Y entonces se creó a ver si lo digo bien, Dharamsala se llama, Dharamsala. Dharamsala, Dharamsala, que se convirtió en una especie de segundo Tíbet dentro de la India, ¿no? Sí, gobierno indio, como somos de montaña, ¿no? Sí. Entonces, en norte de India hay Dharamsala, sí, cada año voy 2 veces, 3 veces, ¿no? Entonces, allá, montañas de nieve, alto, entonces, recordando el Tíbet, ¿sabes? Por tanto, el gobierno indio dio aquella zona para Dalai Lama y los tibetanos. Sí, Dharamsala. Otra de las cosas que yo estaba, cuando leía el libro me había sorprendido, no soy gran conocedor de lo que pasó, por eso te pregunto, ¿no? Yo me pensaba que al final lo que se estaba pidiendo, o lo que los tibetanos pedían, era la independencia del Tíbet, pero leyendo el libro vi que lo que se pedía era autonomía, ¿no? Que pedir la independencia era demasiado ambicioso y que había un punto medio que era generar autonomía en el Tíbet para poder seguir gestionando el espacio desde la perspectiva tibetana, ¿no? Es la verdad que sí. Pero Tíbet siempre ha sido Tíbet. Nunca ha sido parte de China. Pero a partir del 59, ya Tíbet políticamente es parte de China. Pero el gobierno chino está diciendo, Tíbet siglo por siglo ha sido parte de China. Ahora Dalai Lama, y sus seguidores, quiere separarse de la China y después está criticando constantemente el gobierno chino a Dalai Lama. Bien, y tenemos nuestra propia historia del Tíbet. Hemos tenido antes reyes tibetanos. Después, cuando ya hasta 59, tibetanos hemos utilizando nuestro dinero. De monedas y billetes y sellos, solo Tíbet, nada de China, ni una letra china ahí, y todos independientes, ¿sabes? Después, ¿o qué? A partir de 59, entonces ahora en China utiliza dinero de China, ¿sabes? Y sello y militar chino, toda esa bandera Tíbet está prohibido en Tíbet, ¿no? Ahora. Y después, foto del Dalai Lama también está prohibido en Tíbet estos días. Bien. Ahora, entonces, 59 hasta 77, 8, hemos gritado en calles en India, independencia del Tíbet. Porque sabiendo que Tíbet era independiente, entonces hemos reclamando que Tíbet para tibetanos, ¿no? Que los chinos vayan a China, pueden vivir mejor en China, y que tibetanos nos dejen en paz en Tíbet. Esto nos gritamos bastante. Muchos años, 59, 69, 79, casi 20 años, hemos pedido independencia. Pero después, 78, cosas así, Deng Xiaoping, después Mao Zedong, Deng Xiaoping, mandó un mensaje a Dalai Lama. Dalai Lama, olvidas una palabra que es la independencia. Después, a pesar de esto, vamos a hablar, dialogamos y mejor para el Tíbet. Qué independencia. Esto, qué interesante, sí. Esto. Y después, Dalai Lama tomó decisión. Dalai Lama, democráticamente, dijo, tibetanos en India, mira, he recibido una noticia, un mensaje de Deng Xiaoping de China. Y ahora vosotros sois pueblo del Tíbet, tenéis que tomar decisión. ¿Qué quieres? ¿Continuamos independencia, pedir? ¿O autonomía? ¿O autodeterminación? No sé, como queráis. Así que Dalai Lama nos dio espacio de año y de un año para pensar, estudiar qué es autonomía, autodeterminación, cómo es, independencia, vamos o no, seguimos o no, conseguimos o no. Así nos dio. Entonces todos los tibetanos, ¿verdad? Que pensando, final hay una votación. Y Dalai Lama dijo, somos democracia, ¿no? Mayoría que quieres, vamos a ir este camino. Entonces mayoría, 63 y pico porcentaje, personas, y sí, entonces pidió autonomía, no independencia. Y después ya, a partir de esto, 78, 79, y miembro parlamento, todo hemos decidido, es mayoría decisión, es la no independencia, es la autonomía. Hasta ahora, sí, no hemos empezado, no estamos pidiendo independencia. Solo hay un pequeño grupo de jóvenes, Youth Congress se llama, Congreso de Jóvenes Tibetanos, niños, jóvenes, ellos piden todavía independencia. Pero gobierno tibetano en exilio y gente mayoría, ¿sí? De 60 y pico % del tibetanos, estamos pidiendo autonomía, camino medio se llama, ¿no? Entonces, no queremos ser chino, 100%. Tampoco, ¿sabes? Pedimos 100% independencia del Tíbet. Queremos vivir bien, con cierta autonomía, y cierta libertad de educación, de práctica, filosofía y la preservar nuestra cultura tibetana. Porque tenemos que decir que Wangchen es miembro del Parlamento tibetano en el exilio. Entonces todo lo que nos está diciendo no solo lo ha vivido como ciudadano, sino también como miembro del Parlamento. Entonces, en los 70 más o menos, Deng Xiaoping os dice renunciar a independencia y podremos dialogar. Sí. Vosotros votáis y decidís, vale, renunciamos a la independencia por una mayoría del 63%, aceptamos autonomía. Sí. Pero el diálogo. Diálogo, ya, eso es los chinos, porque no se ha producido. ¿O sí? Sí, aquel momento Deng Xiaoping alegró mucho de nuestra decisión. Y después algunos chinos de Comunista Partido acusaron a Deng Xiaoping y él no pudo continuar más. ¿Y os sentís engañados? Eso, esto es la China. No podemos confiar a los chinos, en general. ¿Al gobierno chino? En general, gobierno chino, por supuesto, sin duda, no confíes. Pero ahora, lástima, todo el mundo está confiando al gobierno chino, ¿sabes? Made in China, negociando, y después el gobierno chino, ahora mismo, ahora no sé si usted sabe o no, un cinturón en camino, ¿sabes? One Belt, One Road se llama. Los chinos están planificando hacer vía tren desde China a toda Asia y Middle East, árabes, y llegar a Europa, hasta Portugal, después ir a África. Quiere llevar, sí, de vía tren. Está ahora en Europa, está hablando. Según qué países, contra. Según qué países, aceptando. Eso es la cosa muy peligrosa del gobierno. Claro. Porque una vez esté allá hecho tren, los chinos, ya, ahora, antes tren, ¿cuántos chinos hay en toda Europa? En España, ya, casi. Todo pequeño pueblo tiene restaurante chino, mercado chino, ahora. ¿Sí? Uh-huh. Es la invasión made in China. Antes Tíbet invadió con tanques y canones. ¿Sí? Y entonces vosotros tenéis miedo que lo que ha pasado en el Tíbet pueda pasar en otras partes del mundo. Si quiere, África mismo, ¿qué está pasando? Ellos vinieron a África, pues, sí, sois pobre, ayudamos, compramos, con un poco tal. Ahora, muchos países de África, es, montañas, buscando minas, y los africanos no tienen ni trabajo. Esa invasión está haciendo. Que este, ¿sí?, era uno de los temas del Tíbet. El Tíbet es muy rico en cuanto a productos naturales, ¿no? Sí, sí, por eso mucha gente de aquí, españoles, muchos no saben nada del Tíbet, ¿sabes? Poco, muy poco. Entonces, mucha gente piensa que el Tíbet es muy pequeño. No, no, Tíbet es muy grande. Tíbet, como aquí en Cataluña, gente piensa que Tíbet es como Andorra. Sois petit, no, tal. No, no, ajá. España, ok. Tamaño de España, Francia, Alemania y Italia es el tamaño del Tíbet. Esto me quedé alucinado cuando lo leí en el libro, ¿eh? Porque también yo pensaba que, bueno, a lo mejor como Andorra no, pero a lo mejor como la mitad de Cataluña. Y cuando leí todo este territorio dije, ostras, no sabía que el Tíbet era tan, sí, grande. Tíbet es grande, por lo tanto los chinos tienen mucho interés, porque una cosa es tamaño, y ahora territorio ganó China. Y después, no solo territorio, Tíbet no es pobre. Tíbet es muy rico en minas, ajá, y sí, sí, minerales, ¿no? Entonces, ya en Tíbet tenemos oro, montañas oro, puede conseguir montañas del hierro, bronce, cobre. Y uranio también. Y sobre todo uranio, sí, sí, en Tíbet. Por tanto, la riqueza, como antes, 500 años antes, españoles a Latinoamérica, ¿no? Para buscar oros allá. Igual los chinos vinieron a Tíbet, invasión, y después buscando. Ahora todavía 60 años, este año. 60 años todavía buscando uranio. Entonces, si el diálogo no se ha producido, ¿por qué vosotros seguís pidiendo autonomía y no volvéis a pedir independencia? Si ellos no están cumpliendo la parte del... Si lo estoy entendiendo bien, ¿eh? Vale. Si ellos no han cumplido la parte del trato. Sí, ellos siempre dicen que... Tampoco los chinos dicen que no queremos dialogar. Vale. Ellos dicen que sí, vamos, vale, a dialogar. Pero no llega tiempo. Entonces, pues, de India, del gobierno tibetano en exilio, siempre decimos, ¿cuándo hablamos? Por favor, el tiempo está pasando. Y los chinos dicen que sí, sí, sí, vamos a hablar, vamos a hablar. Y después nunca habla. Y unas veces, no sé, por total 7 u 8 veces, ellos, oh, ya manda ya a delegaciones. Hemos mandado 7 u 8 veces a delegaciones a China para hablar. Pero es para... ¿qué quiere decir? Engañar a nosotros, ¿sabes? Uh-huh. Y 3 u 4 días, ¿qué haces? Recibe, lleva al Gran Muralla de China, un día, segundo día, enseñando Gran Muralla de China, después Beijing y banquete. Sí, de cena, banquete y fábrica de seda, visitar, todo esto, seña. Después, uy, ya, tiempo pasado, no hay tiempo, próxima vez hablamos. Y es delegación, no he podido hablar nada, solo, sí, visitando. Y seguís esperando el diálogo con China. Sí, y después, ahora, desde Olimpiada 2008 y 2009, ya no he tenido hasta ahora 10 años, 2009, 2019, no he tenido ningún diálogo. Estamos pidiendo cada vez. Pero ahora el gobierno chino, ¿qué está diciendo? Decimos sí, sí, pero esperamos, porque Dalai Lama es mayor. Cuando muera Dalai Lama, ningún país va a ayudar al Tíbet y Tíbet va a caer. Ahora, mientras Dalai Lama está vivo, internacionalmente apoyando al Dalai Lama y por tanto él va a morir pronto. Así que decimos sí, sí, sí, dejamos pasar tiempo. Es el gobierno chino está diciendo, pero Dalai Lama ya 84 años tiene ahora, pero está súper bien, ¿no? Sano. Él va a vivir 110 o 113 años. Y esto ya sabemos. Él mismo, hay predicciones, incluso Dalai Lama mismo comprometió que va a vivir 110 o 113 años. Así que tiene mucho tiempo todavía los chinos, ¿sabes? Y en eso, pero nosotros, mejor, Dalai Lama siempre dice, vale, vamos a vivir juntos. Separar no es bueno, ¿sabes? Con cierta libertad de educación, movimiento, libertad de religión, derechos humanos, que si respeta al gobierno chino, vamos a aceptar. Y sí, eso es la cosa, que todavía estamos siguiendo diálogo, esperando, y camino medio, y después autonomía estamos pidiendo, oficialmente. Wang Chen, a lo mejor me meto en un camino un tanto espeso ahora, pero y si no quieres entrar, yo te voy a preguntar lo que quieres, tú me vas a contestar lo que quieras. ¿Eh? Sí, sí, sí. Libertad absoluta. ¿Cómo ves lo que está sucediendo en Cataluña con el movimiento independentista en Cataluña, con el movimiento que intenta acabar con el independentismo fuera y también dentro de Cataluña? Es decir, ¿cuál es tu visión después de haber vivido esta historia con el Tíbet, con China? Porque son historias completamente diferentes, no tienen nada que ver, ¿no? Pero sí que me gustaría conocer tu visión, porque estás afincado en Barcelona con la Casa del Tíbet desde hace muchísimos años, y me gustaría si te animas a contar tu visión. Vale, es complicado, complicado, y es muy... yo, como ya he vivido aquí en Cataluña, sí, tengo todos los políticos catalanes, presidentes, todo conozco, los políticos conozco, a mí conoce ellos también, ¿no? Pero ya, yo respeto todos, cada uno tiene derechos de pedir, ¿no? Cualquier cosa. Pero ahora cosa es la, si es algo factible, ¿por qué no? Pero ahora, independencia de Cataluña, yo pienso que veo muy, muy difícil. Muy, muy difícil porque ya ni gobierno central aceptará esto, ni Unión Europea, ningún país de Europa va a apoyar. Entonces, un poco complicado, ¿sabes? Entonces, lastima un lado es que, sí, aquí mismo mucha gente, familiares, hermanos, sí, unos independencia, otros no independencia, entre ellos rompiendo de relaciones, y también aquí en Casa Tíbet mismo, hay mucha gente viene, antes amigos, después independencia, ahora no quiere ver una y otro. Eso es lástima, ¿no? Pero ojalá, ¿no? Que todos estos que piden independencia, entonces a través de la no violencia y con diálogo es más importante. Diálogo, de verdad, que ¿qué quieres? Violencia no es bueno para nadie, ¿sabes? En el caso, si consigue algo, alegro mucho, ¿sí? Pero si no consigues, entonces, ¿verdad? Que no pierdas tiempo, ¿sabes? No pierdas tiempo y después... buscando vivir dignamente, vivir con autonomía. Antes yo siempre decía, Tíbet, estamos pidiendo como Cataluña, antes, ¿no? Antes no pedía independencia. Entonces, como modelo, como Cataluña, queremos Tíbet, ¿sabes? Poder hablar catalán, ¿sabes? Es decir, que para Tíbet ya querríais el modelo actual de Cataluña. Actual no, como antes. Ahora está pidiendo independencia, ¿no? El autonómico. Sí, antes como autonómico, tiene generalidad, tiene igual que Tíbet necesitamos nuestro gobierno tibetano, y después como mozos, tiene nuestro también, con China también ahora, pero tal. Después, idioma tibetano. Entonces, en Tíbet nos enseña ahora. Entonces, también los niños que puedan aprender nuestro idioma, como catalán aquí, entonces, eso que nos gustaría, ¿no? Ahora es un poco complicado, como los chinos, una vez también yo he oído, después de la independencia, un dirigente chino ha dicho que, mira, Dalai Lama está engañando a nosotros y quiere como Cataluña. Entonces, igual, si ellos como consigue autonomía, después pedirá a independencia Sí. como Cataluña. Eso también lo he leído en tu libro, en vuestro libro. Sí, entonces está, ¿vale? Entonces yo digo, ojalá que incluso que está impreso ahora, sí, todos también conozco a ellos, ¿no? Entonces, un lado, sí, libertad de expresión. Todo el mundo puede pedir que quiere, ¿no? Entonces ellos pidió independencia, ¿vale? Y en mi caso, ya, ahora condenando, ¿no? Del 10 años, y he estado ya casi 2 y pico años, 3 años en cárcel ya. Y ahora más 10 o 13 años en cárcel condenando, solo a pedir independencia. Eso un poco también, yo pienso que, ¿sabes? Vale, 1 año, 2 años, si tal, ya. Pero ahora 10 años, 15 años en Claro. cárcel es bastante. Es decir, que por lo que me estás diciendo, vosotros como tibetanos ya firmaríais donde fuese para tener la autonomía que ha tenido Cataluña durante los últimos años, y sin embargo, también piensas que la cárcel o el juicio o la condena a la que han condenado los diferentes líderes independentistas es un tanto exagerada. Es un poco, sí. Este sería como el resumen de. Vale, vamos a entrar un poco en la parte espiritual, porque para mí tengo mucha curiosidad en ello, tengo mucho interés. Yo he trabajado mucho desde el mindfulness y desde la autocompasión, y tengo algunas preguntas que me gustaría conocer, me gustaría. Y quiero aprovechar el tema de China. Es decir, tu madre fue asesinada por la invasión china en el Tíbet, y eso es, al menos yo. No me puedo hacer a la idea porque me parece algo absolutamente doloroso, ¿no? Y a mí, con el tema de la compasión, me surge una duda que me preguntan mucho también, ¿no? Cuando yo trabajo como psicólogo y cuando atiendo a la gente y demás, ¿no? ¿Cómo puedo ser compasivo con quien me ha producido un gran dolor o con quien me está haciendo mucho daño, ¿no? Y yo he pensado, bueno, hoy estoy con un experto en compasión, se lo traslado directamente a Wang Chen. ¿Cómo se puede, cómo, no sé si practicáis la compasión con el gobierno chino, no sé si es posible, si no es posible, cómo mezclamos compasión y poner límites con quien te está dañando? Sí, con el gobierno chino no tanto compasión, pero más paciencia. Paciencia. Sí, nosotros practicamos paciencia con el gobierno chino. Sí, la compasión es la cosa, ¿verdad? Que a los militantes chinos que está, ¿verdad? Que torturando, que produciendo mucho dolor, sufrimiento a los tibetanos, aquellas militantes chinos, entonces tenemos compasión también. Quiere decir que ellos, sin saber, solo escucha de orden de arriba, entonces ya, haciendo maltratos a los tibetanos, Por lo tanto, ellos van a sufrir, ellos van a sufrir consecuencia de esto, ¿no? Es decir, que al final aquellas personas que están generando dolor, de los milicianos chinos que están generando dolor, a vosotros os generan compasión porque creéis que se están, que por Sí. obedecer a determinadas personas están generando un mal karma que les va a producir un dolor Sí, futuro, sí. grande y entonces ya tenéis compasión ahora porque Sí. creéis que lo que están haciendo les va a generar dolor. Eso, qué pena. Sentimos, ¿sabes? Qué ignorancia. Que hacer estas cosas porque tarde o temprano él va a sufrir. Sí, esto ahora está plantando, un campesino plantando, una semilla de manzana o Valencia o como naranja, ¿no? Entonces, dentro de unos años va a nacer muchas naranjas. Ahora ha puesto solo una semilla, ¿no? Entonces, igual que esto, ahora cualquier persona hace malas acciones, malas karmas. Entonces, esto produciendo más adelante, entonces, mucho sufrimiento también. Yo tengo la teoría y me gustaría compartirla contigo, Wang Cheng, a ver qué piensas. Que cuando alguien actúa dañando a otro, no necesita sufrir en el futuro porque ya está sufriendo en el presente. Es decir, cuando alguien está bien, cuando yo estoy feliz y contento, quiero el bien de todo el mundo. Si un día estoy resfriado y me encuentro mal, me siento como más tenso y demás, ¿no? Entonces yo tengo la teoría que al final solo hace el mal aquel que ya está sufriendo de por sí, ¿no? ¿Qué piensas, Wang Chen? ¿Qué me dirías desde la tradición budista de esto? ¿Cuál es su punto de vista? Sí, tu ejemplo de resfriar. Resfriar no es nada. Aquí gente resfriado y me pone en la cama porque no irá a trabajar, ¿sabes? Es excusa, resfriar, ¿no? Pero es la menor enfermedad del resfriar. Pero hay mucha gente, tiene mucho dolor, pero muchas enfermedades. Y qué pena también. Hay todos los hospitales, está tope, ¿no? Hay lista de espera. Pero qué pena. La enfermedad también no es automático. Enfermedad no creado por Dios. Enfermedad no creado por creador, ¿sabes? Enfermedad, problemas, todos creando por cada uno nosotros mismos. Nosotros creamos la enfermedad. Sí, nosotros mismos. ¿De qué manera? De acciones, forma de pensar, pensar negativamente, hablar negativamente, actuar negativamente. Esto va acumulando un tipo de energía negativa, después bloqueando un tipo de parte de tu cuerpo, canales o chakras, bloqueando. Después ya sale un bulto allá, un tumor allá, cáncer otro lado, porque todo es la verdad que original es la ignorancia, decimos. La ignorancia es la origen de todos los sufrimientos. Y a través de ignorancia, no saber, entonces actuando diferentes actividades, acciones, estas acciones negativas, entonces creando su resultado, dolor, sufrimiento, enfermedades. Por lo tanto, cuando alguien está enfermo, medicamento está bien tomando, está ayudando a algo, pero muchas enfermedades, solo medicamento no basta. Entonces tenemos algo, medicina espiritual. Espiritual medicina quiere decir forma de meditaciones, forma de mantra, recitaciones, etcétera, etcétera. Mismo tiempo tomando medicamento, entonces una velocidad, puede curar. Porque espiritual medicina, disminuyendo tus ignorancias, tus engaños mentales. Así que tú puedes curar mucho mejor. Ok, hay una técnica. Bien. Y después, enfermedad. Sí, enfermedad es bueno para los médicos. Doctor, hospital, farmacia es bueno porque ellos pueden vender más. Nadie enferma, entonces los médicos no tienen trabajo. Farmacia nadie compra. En el caso. Pero, otro lado es que cuerpo sano, mente sana. Es tan importante. Gente que tiene salud siempre tiene más buen humor. Pero entonces, para entenderlo, ¿eh? Pero entonces, por ejemplo, ¿no hay monjes que meditan diariamente, que hacen el bien, que no tienen cáncer? Es decir, tú puedes hacer el bien, tú puedes meditar, tú puedes y tener un cáncer, ¿no? Casi muchos lamas o meditadores, no, tiene algunas veces, sí, sí, como tensión alta porque no mueve físicamente, no mueve mucho. Aquí tensiones, blood pressure, todo esto, ahí tiene algunas veces. Pero como ya tumor o cáncer, todo esto, ya casi, casi no hay. Sí, sí, los maestros, ¿no? Porque todo es la cosa, ajá, enfermedades, todos surge del, como yo he dicho antes, ¿no? Del engaños mentales, que tiene gente más agresivos, gente malos, tiene más sufrimiento, tiene más dolor, tiene, ¿sí? Pero algunas veces, muy buena persona, uy, esta era muy buena, pero tiene mucho dolor también. Exacto, exacto. Aquí eso consigo, no depende de solo esta vida, también de pasado. Vida pasada, aquella persona acumulado alguna cosa, hecho alguna karma negativa, otra vida. Eso es la diferencia. Aquí oyentes hoy, que vosotros no acepta la reencarnación. Y nosotros, y hinduismo, budismo, hablamos vida pasada y vida futura, ¿sabes? Uh-huh. Esta vida donde tenemos ahora, ¿sabes? Tú como española, entonces yo como tibetano. Otras vidas, yo igual he sido indio, yo he sido africano, ¿no? Y, o he sido un español, año pasado, vida pasada, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Y tú también, como ya has sido en América o en Australia, algo. Entonces, porque la alma... Este cuerpo es presente, alma es la infinita. Sin principio, pero hay fin, se llama alma. Uh-huh. Sin principio, pero fin. Pero entonces, si hablamos, por ejemplo, del karma, ¿no? De que hay algo en alguna vida pasada que pueda estar afectando a la vida presente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, en el caso del Tíbet, con la invasión que ha vivido, con la dificultad, con el sufrimiento, ¿quiere decir también que el Tíbet como territorio está pagando algo que ha hecho... en otra época de su historia? Sí, sí, también, sí. Esto ya históricamente en siglo 8, siglo 9 principio, entonces hubo una pequeña guerra en rey tibetano y emperador chino. Emperador chino entraron a Tíbet en el siglo 8 y rey tibetano fuerte ya, y incluso ganó Tíbet. Aquel momento no hay bomba, uh-huh. ¿Sabes? No hay canones, tanques. Solo arco y flecha, y cuchillo y mano. Porque aquel momento tibetanos hemos ganado en el siglo 8 China, y después llegó hasta Xi'an, capital de China era Xi'an, no Beijing. Beijing está nuevo ahora, capital. Entonces, Xi'an es la capital de China, el siglo 8-9. Y reyes tibetanos y sus soldados llegó hasta, invadió hasta Xi'an, capital de China. Y allá reyes tibetanos dijo, emperador China, ¿qué quiere usted? ¿Sabes? Y mejor vivimos en armonía. Uh-huh. China pertenece a los chinos. Tíbet pertenece a los tibetanos. Entonces, ¿vosotros creéis que eso puede haber generado un karma que ahora os ha pasado factura de algún eso modo? Eso también aceptamos así. ¿Sí? Después hemos dejado, hemos dado, que no queremos China, es vuestro. Entonces los reyes tibetanos volvieron al Tíbet. Entonces entre el emperador chino y el rey tibetano hecho tres pilares de piedra. Escrito una cara chino. Otro cara tibetano ha escrito, totalmente diferente, uh-huh. Diciendo, gran país China y gran país Tíbet, mutualmente vivimos en armonía, respeto, tolerancia, y chinos viva mejor en China, Tíbet mejor vivir los tibetanos. Uh-huh. Y tal, tres, uno en Xi'an, otro en frontera, otro en Tíbet, Potala, sí, palacio. Uh-huh. Y ahora hay chinos, estos tres pilares ya sacaron todas las letras que he escrito, todos sacaron. Quitaron, y hecho, claro. Quitaron, borraron, y dice que no, esto es mentira, porque no he escrito nada. Pero tenemos nuestros documentos tibetanos, ¿no? Hay escrito. Okay. Volvamos a la parte espiritual. ¿Qué es entonces la compasión? Compasión es un tipo de estado de mental, ¿sí? Deseando que si el sufrimiento de seres, no solo humanos, y animales incluso, ¿sí? Todos los seres que están sufriendo, un deseo fuerte, ojalá que pare y liberar de este sufrimiento. Esa actitud se llama compasión, liberar de sufrimiento. Y otro es amor. Amor es otro sentimiento mental, dice que ojalá que será bueno si todo el mundo tenga felicidad. Es amor. Diferente amor y la compasión. Es decir, la compasión es quiero que te liberes del sufrimiento y el amor es quiero que seas feliz Tenga y que felicidades. tengas felicidad. Eso es las dos cosas diferentes, ¿sí? No solo si nosotros deseamos salud a su familia, a su hijo solo, esta compasión es muy parcial. En budismo, cuando habla de compasión universal, todos los seres, no importa si incluso tu vecino malo, o Y la gamba. incluso nosotros decimos compasión, los chinos también incluyendo, porque son también seres, los chinos buscan también felicidad, paz. Claro. Sí, sin excepción, nadie. Entonces se llama bodhicitta o gran compasión. Bodhicitta es el Sí, nombre. bodhicitta en sánscrito. De hecho, tenéis una práctica que es la práctica Tonglen, en la que, corrígeme, si lo digo mal, pero inspiras el sufrimiento del otro y expiras tu bienestar y tu felicidad para entregársela al otro, ¿no? Que yo he hecho en ocasiones esta práctica, ¿no? O hablando con gente me dicen, pero no es al revés, no es inspirar lo bueno y echar lo malo, no, no, porque tienes una persona delante, ¿no? Pero nuestra mente, Sí, mi sí. mente de occidental, es como, ¿cómo? No, mi Sí, sí, estado sí. egoico no contempla el cómo que voy a expirar yo el sufrimiento, ¿no? ¿Cómo Sí, que sí. voy a... ¿Cuál es el sentido de esta práctica? ¿Cuál es el sentido del Tonglen, de inspirar el sufrimiento de otra persona? Esa es la cosa, basando con la compasión, es muy importante. Primero tiene que tener compasión a todos. Encima de esto, entonces veis que hay hospitales llenos de pacientes, ¿verdad? Que gritando, dolor, toda la noche, todo el día. Este tipo de, si piensas, tú, qué suerte, tú tienes salud. Qué pena aquella persona en hospital, dolor, gritando y tal. Y aquella, tú mentalmente, ¿no? Pensando, oh, alrededor de aquella persona, su hermano, su hijo está allá, ellos no pueden compartir, el dolor de ellos. Cada dolor es suyo. En el caso, hay una meditación fuerte visualizando a aquellos enfermos. Qué dolor, qué grito tienes. ¡Wow! ¡Qué pena, qué pena! Entonces, ojalá esto será, ¿verdad?, que disminuyendo su dolor. Y si, ojalá que yo puedo sustituir a él, a ella, unos minutos, unas horas. Es una mentalmente, ¿sabes? Después, wow, 1, 2, 3, o 10, o 20, así visualizamos alrededor, todos los enfermos alrededor, ¿no? Y después tú intentas mentalmente sacando, quitando sus dolores, hacia ti. Después, toda tu bondad, tu buen corazón, tu amor, tu felicidad, todos intentando mandar en luz. Y tocando a ellos, solo toca de tu luz, de rayos, a ellos, tú tienes que imaginar, wow, sí, calmando. Si tiene mucho calor, aire acondicionado, aire, ya calmando. Igual que esto, ellos tienen mucho calor, mucho dolor. Entonces tú mandas tu amor, así, incondicionalmente, ya, entonces cuando toca tu amor, rayas a ellos, ellos pueden sentir tan fresquito, tan liberado del dolor. Y así tú puedes imaginar, ¿sabes? Y así, así, que esta fuerza, incluso cuando preguntas a aquella persona, recibe algo, influencia, ¿sabes? Sí, sí, eso. Y más que nada, que cada paciente tiene que aceptar, tiene que... Una persona, sí, ok, dos personas, mismas enfermedades. Alguien más abierto mentalmente tiene menos dolor. Aquella persona, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy mal, si piensa aquella persona... Parece que el dolor es más grande. Esto depende de nuestra mente, el pensamiento. Si piensa yo fuerte, eso más dolor tiene. Y menos yo, ajá, entonces tengo dolor. Pero ya, mes que viene, ojalá estaré mejor. Y después, al lado tú, ajá, otro peor que tú, ah, estoy dolor, tengo dolor. Pero aquella tiene cáncer. ¡Qué pena! Yo no tengo cáncer, solo dolor. Así que, si piensas esto, también tu dolor será menos. Siempre tiene que mirar, ¿sabes? Como equilibrar. Equilibrar, eso. Christine Neff habla de humanidad compartida en el concepto de sentirnos a los demás cerquita de nosotros, ¿no? Y yo me he encontrado alguna persona que me ha contestado, a mí lo que me importa es estar bien yo, el otro me da igual. Entonces, aquella persona no será muy feliz nunca, egoísta, ¿sabes? Yo pensando, porque si piensas, todo, medicamento, enfermeras, comida, trae enfermeras, médico, chequear, dar medicamento, y ropa que lleva, todos, depende de otros, gracias a otros. Tú solo, yo solo, ni puede conseguir... manzana, ni puede conseguir cebolla, ni lechuga, ni tomate, ¿sabes? Todos que comemos nosotros, ¿sí? Granjas, trabajando, campesinos, en sol, en lluvia, trabajando. Gracias a ellos podemos comer. Las fábricas de ropa, todos, zapatos, todos en fábrica. Hay gente. Automático nadie hace. Gente. Ajá. Y esta es otra cualidad del budismo, que tiene que ver con la gratitud, ¿no? Sí, a todos. Con la capacidad de agradecer todo. He leído otra cosa en el libro que me ha llamado mucho la atención, porque desde la práctica budista sois generalmente vegetarianos, pero hay un momento del libro en el que decís, si alguien nos ofrece carne, nosotros podemos comer carne. Lo que no vamos a hacer es pensar en sacrificar un animal para nosotros, ni para nuestro alimento, ni pensando en que viene un cumpleaños y hay que sacrificar un animal para comer en ese cumpleaños. Yo no quiero carne, no quiero ningún ser vivo, ¿no? Uh-huh. Pero si el ser vivo ya está muerto y alguien me lo ofrece, agradezco al animal, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo? Eso sí, no sé si he explicado bien en mi libro o no, porque yo hablo siempre. Pues explícanos ahora. Eso, como yo soy vegetariano, por supuesto, y estoy muy orgulloso de ser vegetariano, todavía no soy vegano. No sé si voy a ser vegano o no, no hace falta tanto, pero no soy, carnívoro, ¿sabes? Uh-huh. Y por lo tanto, esto hace 5 días, ¿sí? Hace 5 días incluso recibí un premio de la protección de los animales aquí de Cataluña, ¿sabes? Los abogados de los protección animales me dio, porque yo siempre cuidando los animales, ¿no? Yo me encantan los animales cuidando. Y sobre todo, sin comer ningún tipo de carne, es automáticamente bien. Y yo, en general, lo que he explicado es la época de Buda mismo. Los monjes no cocina, no tiene su... Entonces, ¿qué? Hora de comer, tiene que ir a limosna pedir, ¿sabes? Casa por casa. Aquella familia, si está comiendo comida con un poquito de carne, si ellos tienen ganas de ofrecer algo al monje, entonces un trozo de comida, y si tiene carne, rechazar. Buda mismo dijo, aceptar cualquier cosa que otros con gusto, con fe, ofrece, tú no debes rechazar. Aceptar y después aprovecharlo. Vamos a ponerlo más en contexto, en un país occidental, ¿no? Yo soy vegetariano, por ejemplo, no lo soy. Intento reducir al máximo el nivel de carne y es posible que en mi camino vaya hacia allí, pero de entrada aún no lo soy. Pero imaginemos a alguien que es vegetariano, ¿eh? Si yo soy vegetariano y me invitan a cenar. Sí. Yo digo, ostras, si podéis hacerme un menú vegetariano, pero resulta que han asado pollo y la cena es pollo. ¿Qué hace ese vegetariano? Esto a mí pasa muchas veces. Aquí en Barcelona tengo muchas cenas invitado oficialmente con gente, ¡buah! Sí, sí, pero siempre tengo remedio, ¿no? Si hay, algunas veces pido antemano, vale, voy, vengo, pero soy vegetariano. Aviso antes y ellos se encargan. Algunas veces no hay, ¿tal? Entonces, ¿qué hace? Ellos da pollos o pescado, etc. Entonces yo digo, no, no, no, gracias, gracias. Por favor, traes un plato de ensalada. Ensalada, siempre hay. Uh-huh, uh-huh. O un pan, trozo de pan con aceite de oliva. Vale. Ya está. Y tú olvidas, ya está, ok. En el caso que no vamos a morir de hambre, vaya. En Barcelona no, de momento. No, no, no. Sí. Incluso Buda mismo ha dicho, si sea buena practicante, donde vaya, no va a morir de hambre. Uh-huh. Siempre habrá alguien que, si tú haces bien, ¿sí? Siempre va a recibir a alguien. ¿Sabes qué noto, Wanchen? Ya para ir finalizando, ¿no? Luego iremos a la recomendación del libro. Pero ¿sabes qué noto cuando hablas? Noto que hay como una especie de confianza en la vida, ¿no? Como una especie de confianza en, si tú haces lo correcto va a venir a ti, ¿no? Es como la sensación de lo que tú hablas, ¿no? Y claro, hay una parte de mí en que, como siempre digo en las entrevistas, ¿no? Y hay una parte de mí que aparece muy espiritual, luego aparece otra parte muy científica y se van como viendo a ver cómo se aclaran entre ellas, ¿no? Uh-huh. Y hay una parte de mí que piensa, ¿cómo me gustaría que esto fuese así, no? Y hay otra parte de mí que piensa, pero esto es muy inocente, ¿no? Y así te lo transmito. Me gustaría conocer qué piensas. ¿Qué les dirías a esas dos partes de mí que te hacen dos preguntas diferentes, no? Correcto. Muy correcto, ¿sí? Es así la vida. Nadie es perfecto en este mundo. Todo el mundo tiene fallando cosas, equivocando conceptos, y hace erróneos, etc. Bien, porque muchas veces gente no piensa. La gente no quiere saber. La gente no quiere descubrir las cosas, la verdad. O sea, alguien si dice, no, no, tú estás error, no haga esto, esto, no quiere aceptar. Y gente egoísta, gente muy ignorante hay, ¿no? Entonces, en aquel momento tú puedes pensar, qué pena. Yo quiero ayudar a aquella persona, pero no hay manera. Hay niños, chicos jóvenes como drogas, que están empezando, drogadicto. Tú puedes ayudar, no, que no, no, es peligroso, no tomes ese, sí. Aquel niño no va a seguir tu consejo. Aquel momento, ¿qué va a hacer? ¿Quiere pegar a aquel niño? Tampoco. Entonces, única cosa es que lastima, este niño va a estropear su vida. Y también, no solo su vida, familia, económicamente, todos sufrirán mucho, qué pena, gran compasión. También puede, sí. Y después, otro lado es que hay gente muy egoísta, gente tal, muy buenas, pero también hay mucho sufrimiento. Ojalá que el mundo sea mejor, que cada vez más sabiduría tenga gente, más inteligencia, más buen corazón, sobre todo, ¿no? Mucha gente, corazón, buen corazón, es importante. Y nosotros, esencia del budismo, Dalai Lama ahora mismo nos dice, no hace falta cambiarse al budismo. No, no. Occidentales, vosotros tienes su propio origen, religión. Que siga su origen. Encima, intenta aprender algo del budismo, algo de hindú, algo de islam, que sirva a ti. Eso sería muy bueno. Por lo tanto, Dalai Lama mismo dice, aunque tú no quieres seguir ninguna religión, simplemente ser buena persona, tenga buen corazón a todos. Y ya está, no hagas daño a nadie y viva dignamente tu vida. Es mejor que una persona religiosa, muy sectaria, muy fanático, muy siempre mala cara, triste, y después palabras de Dios repitiendo, amén, etcétera, etcétera, y después Allah, Allah, Buda, Buda, Krishna, Krishna, tanto, tanto, después engañando de los demás, hacer mal día, mala cara a todo el mundo. Esto no sirve. ¿Sí? ¿Sabes qué me he fijado? Y ya vamos a ir a lo del libro porque se nos va a quedar una entrevista larguísima, aunque yo estoy disfrutando muchísimo. Hay momentos en que cuando conectas, por ejemplo, cuando empezabas a hablar del Tonglen y demás, cierras los ojos para hablar con los ojos cerrados. ¿Para qué? ¿Te puedo preguntar para qué cierras los ojos? Esto también es un poco de costumbre, ¿no? Algunas veces hablando, cosa tal, no sé, últimamente yo hablando con cerrar ojo. Sí, me da mucha paz. Sí, tu cara cambia. Sí, sin ojo. Así que mi pensamiento me inspira, así mejor. Sí, hablando cosa tal, veo gente de cara, todo esto, y después algunas veces escapa algunos de mis pensamientos, ¿sabes? Por lo tanto, cerrar ojo es más concentración. Cuando meditamos, no vamos a meditar ojo abierto, ¿no? Meditación, cerrar ojo, no muy fuerte tampoco, cerrar poco ojo, así que las ideas salen mejor, ¿sí? Sí, ¿no? Siempre digo, hay meditaciones, ¿no? Entonces hay posturas especiales, sí, ojo no, ni abierto, ni total cerrado, y boca tampoco abierto, cerrado, entonces semiabierta. Sí, semiabierta, un poco así, relax, todo relax, ¿no? Del cuerpo y tal. Entonces yo digo, en India, sobre todo, así meditando boca abierto, peligroso porque moscas pueden entrar. Pero sí, digo, ¿no? Porque aquí no hay peligroso. Sí, sí, por lo tanto, muchas veces, no sé, mis conferencias, mis tal, entrevistas, me dice que mucha gente cerrar mucho ojo, tal, tal. Y, vale, yo siento, aunque cerro ojo, yo veo todo. Sí, sí. ¿Cuántas horas meditas al día? Ah, ojalá, ojalá. Cada vez menos, cada vez menos. Porque viviendo aquí en Barcelona, ¿no? No es tan fácil tampoco, pero la duración no es importante. La meditación, meditar es importante. Sea 5, 10, 15 minutos por la mañana, wow. Sí, tomar café por la mañana, sí. Y la gente, si no toma café por la mañana, como zombies, ¿no? Cuando toma café, parece despierta. Igual que esto, budismo, nosotros en general, si por la mañana, en cama mismo, ¿no? Sentado. Sí, despiertas, está un poquito sentado, calentito también todavía. qué bien, cenamos. Gracias a todos. Entonces, ya meditamos un poco, ¿sabes? Que meditar aquí al momento es la reflexionando, ¿vale? Tengo que hacer esto, esto, voy a encontrar con este, él claro. O ella, y por lo menos hoy mismo voy a hacer bien, ¿sabes? No voy a, ¿verdad?, que enfadar, por lo menos intentaré no enfadar, no mentir, no robar, a no hacer daño a nadie hoy. Si alguien me enfada, voy a ser practicante, paciente. Más paciencia o tolerancia. Y vale, que tenga todo el mundo sufra menos, todo el mundo tenga paz, éxito hoy, hace tal. Y respirar bien, unas mantras, unas cosas, 10, 15 minutos. Levantas, cambia total. Totalmente. Sí, sí. Después sale tu puerta y escalera, quien de tal. Hola, buen día. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Automáticamente. Claro, por eso lo enlazo con lo que decía al inicio, que tener tiempo o usar el tiempo para estar en contacto con uno nos permite estar más en paz, ¿no? Porque al final, estos minutos, yo tengo la sensación que en Occidente, con el abandono de las religiones, ha habido como un abandono también de un espacio de interiorizar, ¿no? Que no hace falta ni que sea religioso, ¿no? Porque una persona puede no ser religiosa, pero es verdad que con el abandono de las religiones se ha abandonado el parar. Yo sé que mi abuela, por ejemplo, reza una hora al día por toda su familia, por nosotros, nos pide todo lo bueno, nos... Y hay una parte donde, si tienes una religión, puedes abrazar la religión, ¿no? Pero aunque no tengas religión, puedes parar, agradecer, ¿no? Sí, sí, sí. Y desear el bien a todas las personas, tanto a las que amas como a las que no amas, ¿no? Vale. Enhorabuena a tu abuela, todavía por lo menos rezando. Hay mucha gente ni reza. Sí, sí. Olvidado total. Y diciendo que somos católicos, pero ni agradecer a Dios un día, una vez al día. Eso qué pena, ¿sabes? Solo título o, sí, como ropa, ¿sabes? Católica, pero no, ni va a misa en domingo, ni Semana Santa, ni Navidades, pero sí, sí, hay mucha gente. Y dice que somos católicos. ¿Y qué católico es este, sabes? Claro. Una cosa. Pero otra cosa, que aunque no practicar tanto, mis abuelos, abuelas, misas, y después haciendo cosas, algunas veces hablando, eso mejor que nada, ¿sabes? Muy bien. Después ahora, eso, como tú explicando, no hace falta ser religioso, yo siempre digo también. Si es alguien es religioso, muy bien, pero practicante. Si no practicar, solo creencia no sirve mucho. Y religioso y espiritual, un poco diferente. Hay gente espiritual y religiosa, mejor los ambos. Hay gente espiritual, no mucho religión, es segundo mejor. Hay gente muy religioso, fanático casi, y no espiritual nada. Mejor que nada, es tercero. Hay gente ni religión ni espiritual, como vaca, como una vaca o como un toro, ¿sabes? Entonces, es el cuarto nivel de humanos. Yo pienso también que hay mucha gente que no sabe que es espiritual y es espiritual. Es decir, sí, sí. Porque hay gente que practica el bien, hay gente que delante de un paisaje se maravilla, hay gente que... Pero luego tampoco se identificaría, ¿no? La última entrevista que tuvimos de la temporada, ¿no? Hablamos con un filósofo que decía, la vida es profundamente bella como es, ¿no? Poder apreciar la belleza de la vida es un acto de espiritualidad también, ¿no? Sí, sí, sí. Vida humana tiene mucho significado, mucho valor tenemos para, ¿verdad? Que para despertar tu interior, ¿sí? Con la naturaleza, con Dios, si es religioso, con Dios, con Allah, con Shiva, con, sí, como sea. Si no es religioso, humanos también tenemos, ¿verdad?, que total potencia humana para despertar tu interior, conseguir más paz, conocer tú mismo mejor, no fijarse todo otro, vecino, apuntando, ellos, ¿no? No, punta tiene que hacer, ¿qué tú haces?, ¿qué tú piensas?, y corregir tú mismo, ¿sabes? Si no, gente normal siempre criticando otro y no sabe si tiene mancha a ti. Eso es. Por tanto, hay espejo es muy bueno. Decimos, dharma, espiritual, son espejo para ver tu cara, tu interior. Si tú eres bueno, haces bien o haces mal. Piensas bien o piensas mal. El espejo es necesita. Qué bien, nos vamos a la biblioteca. ¿Cuál es el libro que nos vas a recomendar? Hay muchos, profesor. Según si me preguntas sobre libro budista, entonces, vale, como últimamente Dalai Lama tiene muchos libros, ¿no? Muchos libros, y sobre todo ahora hay un libro que se llama Arte de la Felicidad. Es fácil de leer, es un mensaje de felicidad que estamos buscando. No solo para los budistas, ¿sabes? Y otro libro también, Más allá de la religión. Dalai Lama, Más allá de la religión. ¿De qué va este libro? Es la cosa, ¿verdad? Que religioso es importante, ajá, creencia es importante, pero más importante es, como hemos hablado, los valores que tenemos. Qué bonito. Tolerar. Más allá de religiones, hay cosas. Tenemos esperanza, evolución, todo esto, no automático. Tú tienes que trabajar. Entonces, valores, ¿no? Es la más allá de la religión. Eso es muy importante. Y eso como de Dalai Lama. Y también hay otros como, ok, Desmond Tutu. Desmond Tutu y Dalai Lama hecho un libro de la alegría. Alegría. No importa si es católico, alegría. Si es musulmán, alegría. Si es budista, alegría. Dos líderes, Dalai Lama y Desmond Tutu, son muy amigos y ellos han hecho un libro juntos. Se llama Alegría en castellano. Muy bien, pues estas tres recomendaciones, y yo añado también el libro llamado Lejos del Tíbet, de María Teresa Pous, donde habla de toda la vida de Thubten Wanchen, que es con quien hemos estado conversando hoy. Nos vamos a lanzar ahora una botella al mar, metafóricamente, con un deseo para la humanidad. ¿Cuál es el deseo? Y además, usando la terminología budista, me gustaría que el deseo empezase con un ojalá que, como si fuese casi una... Sí, ojalá que todos seres, no solo humano, todos los seres, incluyendo animales, tenga auténtico paz y felicidad. Y ojalá que todos los seres que liberarse del causa y sus sufrimientos. Y ojalá todo el mundo tenga también un tipo de sentimiento, armonía, respeto, tolerancia a la madre tierra, ecología y cambio clima, ¿sí? Y después, ojalá tenga este mundo auténtico paz, sin guerra, con más diálogo y con cuerpo sano y mente sana. Qué bonito, pues muchísimas gracias. Yo la verdad es que he disfrutado mucho con esta entrevista y me ha sorprendido porque, como no sabía por dónde iría, como siempre es una conversación, poder hablar tanto políticamente de lo que ha pasado con el Tíbet me ha parecido súper interesante. Yo he apuntado algunos titulares como resumen de la entrevista, que voy a hacerlo ahora, y te voy a pedir que elijas uno solo, que va a ser el que voy a poner en la fotografía que nos vamos a hacer para que la gente sepa de qué vamos a hablar. Entonces te voy a recitarlos todos y tú vas a elegir el que más te guste. Vale. Es una cosa extraña porque los periodistas ponen el que quieren, pero yo lo traspaso a vosotros. El primero es: todo el mundo busca paz y felicidad, independientemente de quién sea. La felicidad es algo interior. Tercero, no gustas a nadie enfadado, ni a ti. Cuarto, haciendo mal a otro, ¿eres feliz? Quinto, cada uno se cierra en su casa sin confiar. Sexto, mi madre murió en manos de los chinos en la invasión del Tíbet. Otro, renunciamos a la independencia por la autonomía para poder dialogar con China. Otro, seguimos esperando el diálogo con China. Otro, He apuntado muchos, ¿eh? Luego me dices el Sí, que... sí. El gobierno chino espera la muerte del Dalai Lama para que se olvide el Tíbet. Otro, con el gobierno chino tenemos más paciencia que compasión. Otro, disminuyendo los engaños mentales puedes curar mejor. Otro, la compasión es un estado mental del deseo para liberar a todos los seres del sufrimiento. Otro, el amor es querer la felicidad del otro. Otro, alguien abierto mentalmente siente menos dolor. Otro, simplemente ser buena persona y tener buen corazón. Vive tu vida dignamente. He sacado muchos, no sé si te acordarás ya de cuál es Sí, el que sí. más te ha gustado. Todos son palabras que has dicho tú de resumen de la entrevista. ¿Con cuál te quedas? Igual tratar sea buena persona con buen corazón. El último, simplemente ser buena persona y tener buen corazón. Vive tu Eso. vida dignamente. Eso. Qué bonito. Pues Lama Tubten Wangchen, ha sido un auténtico placer haber compartido esta mañana lluviosa en Barcelona contigo y haber descubierto tantas cosas, no solo a nivel político, sino también a nivel espiritual, que sin duda me voy a llevar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La lluvia también es importante porque las plantas, los árboles están felices de lluvia, agua. Sí. Igual que nosotros todos que oyes este programa, ¿verdad? Que sí, disfrutar, disfrutar y aprovechar vuestra vida, ajá, más digna, más simple, más mejor persona y que no quejes tanto, porque ya tenemos esta vida humana que Claro. tenemos, ¿verdad? Que el problema, todo el mundo tiene problema. ¿Quién no tiene problema en este mundo? Nadie. Todo el mundo tiene problema. Son impermanencia. Nada dura por siempre. Ánimo, mucho ánimo, ¿vale? Gracias, gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. De unido el rato que hemos estado, ¿eh? Hemos hecho una entrevista bonita, hemos hecho una entrevista profunda. En el sentido de que estar una hora entera conversando no es habitual. Os voy a pasar por email a cuando esté publicado. El programa se publicará en enero. Os lo Vale. pasaré. Y te voy a pedir que nos hagamos una foto Sí. para ponerla. Aquí mismo, Sí. ¿no? Como sacando. Ah. Aquí los dos. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Okay. Perfecto, perfecto. Pues entonces ya os pasaré la entrevista. Espera. Mira qué bonita está. Sí. Os pasaré la entrevista porque... Uy, que seguimos grabando.